Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón, chicos, chicas, aquí estamos a 8 de abril del año 2014, un nuevo programa más de El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. En este día de hoy, en este 8 de abril, tenemos bastante contenido para los próximos 60 minutos. Repasaremos la actualidad de nuestra sociedad. En el Choco Social vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre las mentiras de la televisión, esa manipulación que en muchas ocasiones vivimos, de la cual podemos o no podemos ser conscientes en cierto modo, pero en muchas ocasiones no somos del todo. Entonces vamos a intentar ver qué es lo que se nos dice y un poco cómo intentar entender esos mensajes. En el Choco la sexualidad vamos a dedicar unos minutillos para hablar ni más ni menos que sobre películas eróticas. Unas películas, un género que está ahí, que es interesante de vez en cuando hacer uso de ellas, verlas y disfrutar de todos los placeres que nos puedan llegar a aportar. En la sección de los Choco de los Viajes vamos a hablaros de una parte de esos lugares sorprendentes que existen en alrededor del mundo y los cuales sería interesante poder visitar en algún momento de nuestra vida si nos lo podemos llegar a permitir. Así que os contaremos algunos de esos sitios increíbles. En la sección de Tu Choco rescatamos la entrevista de José Larraza, que nos habló sobre el tema de administración de fincas. Nos contaba cosas muy interesantes, así que rebuscando, hemos decidido que pues salga de nuevo aquí a las ondas y que nos pueda volver a recordar qué es eso de la administración de fincas, que lo tenemos por aquí, por el pueblo de Berriozar, y cualquier persona que necesite, pues ya sabe que puede hacer uso de él. Y en el Choco del Bienestar vamos a ver una serie de mensajillos para algo importante: no complicarnos demasiado la vida. Si estás por el Facebook, ya sabes que puedes mandarnos un mensajito, el Choco Berriozar y Ratia. Y también, si tienes correo electrónico, nos puedes mandar un correo a elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Estaremos encantadísimas de que podáis aportarnos algo al programa, que nos contéis opiniones, intereses, cómo os va en general. Así que esperamos tener vuestros mensajes. Y la verdad es que poco más, que tenemos mucho tema por delante. Así que vamos a comenzar y quiero hacerlo con una frase muy bonita de William Shakespeare que he encontrado por internet, que dice lo siguiente: sabemos lo que somos, pero no lo que podemos llegar a ser. Así que anímense y a disfrutar. Y comenzamos repasando la actualidad. Rajoy cierra cualquier puerta a la consulta soberanista, invita a Mas a pedir una reforma constitucional. La La justicia deniega la autorización para abrir un colegio promovido por el arzobispado en el seminario. Izquierda Esquerra propone cambiar la ley para que la Iglesia no pueda inmatricular bienes. La iniciativa será debatida próximamente en el Parlamento y, si es aprobada, será remitida al Congreso. Y en la conmemoración del Día del Pueblo Gitano, hoy 8 de abril, el pueblo gitano, un gran desconocido en Navarra con 8.000 realidades distintas, invita a la sociedad a conocerlo antes de juzgarlo. Los huesos hallados en la escombrera de Camas no son de Marta del Castillo. Antonio del Castillo comenta que después del tiempo buscando encuentran un muerto, pero que no es el que ellos estaban buscando. Osasuna vende el turno de mañana un millar de entradas. Largas colas en el estadio a primera hora para comprar entradas a precio reducido ante el Valladolid y el Valencia. Un 76% de las personas navarras tiene gestos solidarios en materia alimentaria. El gesto más común en la comunidad es la donación de alimentos a alguna entidad de sin ánimo de lucro. Y finalizamos comentando que a partir del 9 de mayo aquellas personas menores de 16 años deberán llevar casco en bici al circular por la ciudad de Iruña. Bueno, pues ya son 8 minutitos los que pasan de las 8:30 de la tarde y esta sintonía nos traslada al Choco Social. Esta semana, ya os adelantábamos, vamos a hablar ni más ni menos que sobre esa parte de las mentiras de la televisión que tenemos ahí, que nos están bombardeando con ellas, pero que en muchas ocasiones pues puede que ni tan siquiera seamos conscientes de ello. Y es que, nos guste o no, vivimos en un mundo que está gobernado por los medios de comunicación. Y es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues sufrimos ese bombardeo continuo de mensajes desde la televisión, pues la radio, nosotras también seremos un medio de comunicación manipulador. Bueno, pues eso ya cada cual que opine, internet o cualquier tipo de publicidad en las mismas calles. Y es que es de alguna manera imposible completamente permanecer las personas que permanezcamos ajenas a dichos mensajes, ya que invaden cualquier espacio susceptible de alojar publicidad, ya sea un espacio real o virtual. Y si prestamos atención, observaremos sobre todo una serie de temas o ideas recurrentes en dichos mensajes. En muchas ocasiones en la vida lo que sucede es que asumimos la realidad como si fuese la normalidad, como esto pues es normal que nos digan estos temas, que nos hablen de esto, que nos hablen de aquello, pero cuando nos ponemos a intentar reflexionar sobre diferentes circunstancias de la vida, sobre, en muchas ocasiones, sobre esos mensajes que tenemos en nuestro inconsciente, del cual lógicamente no somos conscientes, pero que nos condicionan en la elección de lo que queremos y lo que dejamos de querer. Y todo ello viene pues por una fuente de manipulación bastante poderosa, que supongo que estará estudiada por personas expertas que están ahí, que saben dónde darnos y que al final consiguen que nos movamos a su imagen y semejanza de alguna forma. Digamos que estas ideas pues están interiorizadas en nuestro imaginario colectivo y es que, pues eso, pues que no cuestionarlas pues en muchas ocasiones genera lo que genera y es una sociedad pasiva y que sigue a la masa porque supuestamente es lo correcto, lo establecido y a veces es importante, por lo menos, darnos cuenta de lo que hay. Pues cuando hablamos de publicidad, o sea, cuando hablamos de esta serie de mensajes que están en el manipulando nuestro medio, pues tampoco tenemos por qué hablar solamente de la publicidad o de los anuncios. Pues cualquier programa de la televisión, veas la cadena que veas, más o menos te das cuenta del tipo de mensajes que te quieren lanzar. Si ves la primera cadena, tienes una serie de mensajes. Si ves la sexta, tienes otros mensajes. Si ves Telecinco, pues tienes otra serie de mensajes. Y además, por ejemplo, en Telecinco es como un mensaje muy claro de todo lo que te venden y todo lo que quieren conseguir. Y además es una poderosa fuente de comunicación y que al final manipula muchísimo. Pues vamos a empezar algunas de estas mentiras que hemos rescatado por ahí, por internet, que nos habla pues de dichas mentiras. La primera de ellas, esta manipulación en el inconsciente que tenemos, debes consumir para ser feliz. En algunos momentos sí que hemos hablado aquí en El Choco sobre el consumo excesivo que tenemos en la sociedad. Un consumo que en muchas ocasiones pues puede que sea innecesario y que tampoco nos va a proporcionar mucha más felicidad, porque comprar por comprar al final es una tontería y luego a veces incluso compras una prenda de ropa y no te hacía falta y se te olvida que la tienes en el armario. Así que pues es algo que está ahí. Es que el impulso por compra se ha convertido en este acto reflejo incitado por los medios de comunicación. Son aquellos actos en los que ocurren fuera de nuestra conciencia y nos llevan a tomar la acción sin cuestionarnos pues de todo aquello que estamos haciendo. No hay nada que produzca mayor felicidad que comprarte pues aquello que consideres más importante en tu vida, pues puede ser un coche, una casa, puede ser, yo qué sé, un apartamento en la playa, una camisa, lo que sea. Solo ese instante de felicidad, pues digamos que de alguna manera puede ser capaz de endeudarte durante muchísimos años, y da igual que tengas todo lo que necesitas para ser feliz. Los medios de comunicación siempre te dicen que la auténtica felicidad reside en tener más que las personas que tienen a tu alrededor. O sea, sé que la felicidad no depende de ti como persona, sino de cuánto dinero estés dispuesto a gastarte tanto tú como la persona que tienes al lado con la cual vas a competir, por intentar siempre tener más que ella. Al final es un gran error. En algunas ocasiones también hemos hablado aquí en El Choco de que nos hemos convertido en la sociedad del tener para el ser, no tanto la sociedad de el ser alguien importante ya por lo que somos. Así que vamos a intentar reflexionar un poquillo sobre ello porque yo creo que es muy importante. Otra de las grandes mentiras que nos suelen contar en la televisión, y sobre todo ahora que empieza ya el mes de, estamos pasando ya la mitad del mes de abril, nos adentramos en casi ya mayo, es que nuestros cuerpos son imperfectos. Y es que no es que la mentira que te digan que tu cuerpo no es perfecto por ser como es, sino que lo que es peor todavía es que te vendan que tienes que comprar ciertos productos para que deje de serlo. Y es que los productos cosméticos han sido renombrados como productos de belleza que queda mejor y venden más, por no hablar de las cremas antienvejecimiento, las antiarrugas, las lociones adelgazantes, las dietas milagrosas y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Y es que en muchas ocasiones pues también tenemos en la teletienda que nos venden esos productos, que si esos andadores sube y baja o esas especie de, no sé cómo llamarlos, de presión que te pones así como en el pecho, que supuestamente no sé qué te hará ahí, como que te endereza o no sabemos lo que te hace, pero parece que todo ello te va a conducir ni más ni menos que a ser como debes de ser, perfecta, maravillosa, perfectos, maravillosos, bellos, porque ya como sois pues no es suficiente. Yo me acuerdo hace tiempo que en la época de mayo y demás, la gente iba a las tiendas de cosméticas y tal, y entonces lo que querían era, no se habían cuidado durante todo el año, querían esa crema anticelulítica milagrosa, esa crema que lo menos que te la echases y te dejaba sin celulitis, también te dejaba con una reducción de lo que es el volumen del cuerpo y un largo etcétera, y al final pues tenemos que ser conscientes que no es así, que quizás deberíamos empezar a cambiar un poco el mensaje, que no está mal cuidarnos, pero tampoco pasa nada por ser como seamos, que seguramente que tampoco seamos tan horribles. A mí me llama también mucho la atención a veces estas imágenes que salen desde tu ordenador, así de manera como que no quiere la cosa, no sé exactamente en qué página, pero yo la suelo ver bastante, que te pone el antes y el después. Antes salía pues una persona pues con unos cuantos kilos de más, o bueno, con unos cuantos kilos de más, o con un poco más de tripa o tal. Y después, entonces es como, es que antes era un horror que fueses así, después es maravilloso cómo te vas a quedar. Y al final dices, ¿no sería más aconsejable que las personas intentásemos trabajarnos la aceptación de ser como somos, mejorar si hay algún algo que debamos de mejorarlo, pues porque sea cuestión de salud, y el resto aceptar lo que hay en nuestro cuerpo, porque no vamos a conseguir nunca jamás ser como nos venden que debamos de ser, porque ni tan siquiera esas personas existen. Así que intentemos darnos cuenta de toda esa manipulación constante, y además en la imperfección del cuerpo lo podemos ver tanto en imágenes, en revistas, en los mismos programas de televisión, en las series, en las películas. Todo es una perfección irreal. Así que, ¿para qué intentar luchar contra quienes somos si realmente todo lo que nos venden no existe? Y otra de las mentiras, la última que hemos rescatado, es que el mundo está lleno de compañeros y compañeras sexuales. Y es que este punto está relacionado pues con el anterior, y es que en cierto modo pues el mundo está repleto de oportunidades para echar un polvete y encontrar a la pareja de tu vida, y de ti pues depende comprar ciertos productos para no desperdiciar dichas oportunidades, pues yo que sé, pues una colonia, un desodorante, una operación de cirugía estética, pues todo vale con tal de no quedarnos solos y solas el resto de nuestra vida, porque por favor, qué cosa más peor que nos dicen ese mensaje de si te quedas solo, te quedas sola, eres un amargado, eres una amargada. No, no desperdicies tu vida, compártela aunque sea con el mayor persona que tengas a tu lado, que ni te guste ni te sientas atraída por él, pues por favor, pues antes que compartir la vida con gente que no nos apetece, mejor será que nos quedemos solas y solos, ¿no? Porque total, no se trata de ser infelices toda la vida, sino de compartir un camino con alguien que te merezca la pena, y si no, ¿para qué luchar? Pero al final va todo relacionado, es la perfección del cuerpo, te hará encontrar una pareja súper estable y además tendrás una vida sexual súper plena, maravillosa, y si no, pues te podrás comprar un lubricante, te podrás comprar miles de historias que seguramente que te las van a vender por los ojos, y también si no, pues te podrás echar una crema que también te va a potenciar todas tus cualidades, etcétera, etcétera. Así que intentemos dedicar unos minutos de nuestra vida a analizar toda esta parte de manipulación de los medios, de los periódicos, de las revistas, de nuestro alrededor, y sobre todo pues intentar detectarla, y luego ya cada cual valorará si desea quedarse como está o si realmente desea empezar a valorar la vida tal cual es, sencilla, tal y como somos. Yo creo que ya seremos personas bastante completas, así que dejémonos de intentar pensar que una camisa será nuestro gran aliado y nos dará felicidad, y que aquello será tal, y que comprarme una casa será lo mejor que he podido hacer, y comprarme el coche, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Tener para ser, cambiemos ese dicho, y sobre todo intentemos analizar qué nos está diciendo esa publicidad, qué nos está engañando, intentar buscar la manera de cambiar un poco el chip en este aspecto. Así que eso ha sido todo esta semana en El Choco de la Sociedad. La próxima volveremos con más temas para seguir aquí reflexionando, analizando y sobre todo pues en aquello que podamos pues cambiando. Así que seguiremos con ello. Be happy. Por la mañana toca currar, al puto jefe quieres ahorcar. Don't worry, be happy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Yeah. Y continuamos, 8:50 minutos de la tarde, y voy a aprovechar para mandar un saludo a Maya, Maya que nos está por ahí escuchando desde muchos kilómetros, pero ya sabéis que el Choco llega allá donde se proponga, así que amiga, un besito muy grande, que disfrutes de lo que hay de programa y que ya sabes que te esperamos aquí, porque Maya es una experta en muchas cosas, así que esperamos que nos aporte, que venga aquí al programa y que nos deleite con todas sus experiencias de vida, que tiene un montón. Así que lo dicho, mucho y a disfrutar, y que te esperamos muy pronto. Y como ya os anunciamos en el inicio del programa, vamos a dedicar unos minutos para hablar ni más ni menos que sobre algunas películas eróticas. Es un género que está ahí, que está, pues, que es interesante de vez en cuando poder rescatar, que no tiene nada que ver con lo que sería el porno, que las películas eróticas en muchas ocasiones pues pueden ser bastante más sugerentes, nos pueden excitar más y nos pueden aportar un montón de sensaciones bastante, bastante positivas. Así que rebuscando, pues hemos encontrado algunas de ellas. Por ejemplo, una muy, muy típica y que en muchas ocasiones ha oído hablar seguramente que todas las personas, es Instinto Básico, protagonizada por Michael Douglas y Sharon Stone. Y la película pues trata un poco de, para todas aquellas personas que igual la tengan en el olvido, de Johnny Voss, un antiguo cantante de rock y propietario de un club de noche de San Francisco, aparece brutalmente asesinado en su cama. La última vez que se le vio estaba con su novia, una atractiva escritora de novelas de intriga, el agente Nick, que atraviesa un mal momento, pues acaba de desintoxicarse de su adicción al alcohol y a las drogas, recibe el encargo de vigilar a esta mujer, la principal sospechosa de este crimen, y al final, pues bueno, una cosa lleva a la otra y al final viven historias de bastante, bastante pasión. Una película que recomendamos para que, pues, quien no la haya visto la vea, y quien la haya visto hace mucho tiempo pues la vuelva a ver, y quien la vio ayer pues que se la ponga hoy también, porque seguro que le ha gustado, si no, pues mañana o cuando le dé la gana. Otra de ellas, Lucía y el sexo. Y es que Lucía es una joven que trabajaba como camarera en el centro de Madrid. Tras una desaparición de su novio, Lorenzo, un escritor, decide marcharse a la tranquila isla de Formentera. La libertad que siente allí le lleva a enfrentarse a los aspectos más oscuros de su pasado, como si se tratara de una novela. Es una película con bastante contenido sexual, sobre todo la primera parte de ella, y puede también ser interesante y sugerente pues poder verla pues tanto bien solo, solas, como si estamos acompañadas o si estáis acompañados, pues pasar unos buenos momentos. Otra de las películas sería El Imperio de los Sentidos. Y es que una pareja de amantes vive una historia de amor llevada hasta límites bastante inimaginables. La pasión se ha adueñado de ambas personas, el sexo ha pasado de ser lo único importante en sus vidas, las ansias de la mujer por poseer a su hombre parecen inagotables y crecen cada día más hasta llegar a confundir el placer con el dolor. Así que puede ser una película bastante, bastante pasional, bastante interesante, que se debaten entre muchas emociones, así que también os la recomendamos, El Imperio de los Sentidos. Otra de ellas, El cartero siempre llama dos veces. En Estados Unidos, durante la Gran Depresión, un vagabundo llega a un restaurante situado en la carretera secundaria. El dueño le ofrece un trabajo, pero lo rechaza. Sin embargo, cuando ve a la mujer del propietario, pues decide quedarse. Y yo imagino, porque que ahí se dará una gran pasión, unas historias desenfrenadas y que al final pues acabarán desatando toda esa lujuria que tienen en sus cuerpos, así que también puede ser otra película bastante interesante para ver. Y también otra que de Vicente Aranda, La Pasión Turca. Y es que Desideria es una mujer, es una joven de clase media que recibió pues una educación bastante convencional, y a casarse con su marido, el mejor partido de la ciudad, comienza para ella una vida bastante rutinaria, donde la ceremonia del sexo de esconder cualquier significación erótica, donde la palabra amar se sustituye por otra más neutral, que es querer. Pero un día, Ramiro decide unirse a un grupo de amigos que están organizando un viaje a Estambul. El mismo día de la llegada ya a Turquía, Desideria descubre que unos simples contactos físicos, unos simples roces de piel, pueden parecer que su mundo pues se tambalee. Es una película también muy interesante, muy, pues eso, pues como estamos diciendo, bastante erótica e interesante de ver. Una pasión que se desata ya en lo que sería pues Estambul, y bueno, pues la verdad es que merece la pena dedicar unos minutillos pues para poder verla, para poder disfrutar de ella. Y bueno, pues para que nos haga sentir pues ese placer que siempre necesitamos para nuestra vida. Esas han sido algunas de las películas que hemos rescatado, pero estamos abiertas a que todas las personas que hayáis visto alguna que os interese o que tengáis en mente alguna por ver, pues que también nos lo podáis contar, mandarnos un mensaje, bien al correo electrónico chocoberriozaguirratia@hotmail.es, o si no también podéis hacerlo por medio del Facebook en chocoberriozaguirratia, porque muchas veces estos temas cuesta hablarlos o cuesta sacarlos, pero yo creo que es importante que hagamos ese esfuerzo por intentar buscar pues todas aquellas innovaciones en nuestra vida sexual que nos permita tenerla más activa y sobre todo pues llena de satisfacción. Así que la próxima semana volveremos con más temas para seguir analizando e innovando en nuestra sexualidad. Amaya, va para ti, amiga. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás. Pasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Siempre con mi reina y su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay. Y continuamos aquí en El Choco, y en este caso nos vamos a trasladar a aquellos lugares mágicos que forman parte de este nuestro mundo. Y la verdad es que no importa lo avanzada que estén las ciudades desde el punto de vista tecnológico, si al final nos cansamos de tanto ruido, estrés y en algunas ocasiones muchedumbre, pero por suerte no tenemos todo perdido, y es que existen lugares de ensueño alejados de cualquier rastro de civilización, paisajes impresionantes que están ahí esperando a que les descubramos. Así que aquí hemos rescatado algunos de ellos que son bastante interesantes y que puede que en algún momento de nuestra vida pues nos podamos trasladar hasta allá. Por ejemplo, hemos encontrado las montañas Tianzi, que están en China y que serían las montañas de la película Avatar. Estas montañas son únicas, son tan extrañas que se utilizaron en dicha película, formadas bajo el agua hace 380 millones de años. La Tierra se elevó como resultado de la actividad volcánica y algunos de los pilares han llegado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, así que pueden ser una visita bastante interesante, son unas montañas muy bonitas y que puede que pues podamos tener ahí en la mente montañas Tianzi. También tenemos las cuevas Red Flute, que también están en China, y que este sistema de cuevas de 240 metros de longitud se encuentran en Guilin y son de una de las atracciones más populares en China durante más de 1200 años. Las hermosas estalagmitas y columnas fueron creadas por la erosión del agua y se destacan por sus múltiples luces de colores que crean un ambiente verdaderamente surrealista. Por aquí tenemos una foto y ver eso tiene que ser muy muy increíble. También tenemos una cueva de hjelm que se llama Staftafell, que está en Islandia. Las cuevas de hjelm son estructuras temporales que se forman en el borde de los glaciares cuando el agua derretida forma un agujero. El hjelm formado tiene muy pocas burbujas de aire y absorbe toda la luz excepto el azul, que es el que da a la cueva un color bastante, bastante único. También otra visita interesante, el cañón del Antílope en Arizona, Estados Unidos. Este cañón se formó hace más de miles de años. El agua forjó una profunda grieta muy estrecha y las paredes pues parecen ser de diferentes colores, muy, muy bonitas, muy interesante. Y otra de las visitas que también yo creo que podría ser muy interesante y que por la foto que vemos tiene muy buena pinta es el Mar de Estrellas, que está en Isla Badó, en las Maldivas, que puede parecer normal durante el día, pero por la noche esta playa cobra vida. El brillo en el agua proviene de microbios marinos llamados fitoplancton. La galaxia que se dibuja en la arena es impresionante. Es muy bonito también ver allá cómo se reflejan todas estas estrellas. Y la última de las visitas que traemos para hoy sería el Túnel del Amor, que está en Kleván, Ucrania. Y este túnel se formó durante muchos años gracias a que los trenes hacían tres veces el mismo trayecto en un día y moldeaban los árboles que por ahí estaban. Ahora está abandonado y es un lugar muy romántico pues para dar un paseo. Estas son algunas de las visitas. Otro día traeremos más, pero la verdad es que puede ser muy interesante tenerlas ahí en mente y sobre todo pues poder acercarnos a dichos lugares, que tiene que ser muy relajante, muy interesante, y que pues nunca se sabe, que lo anotaremos en la agenda para futuros viajes que tengamos por ahí pendientes, porque al final lo que se trata es de intentar seguir conociendo, seguir innovando y descubriendo esos rincones mágicos que tenemos alrededor de nuestro mundo. La próxima semana volveremos con más temas para seguir pues llegando a todas esas partes que están por ahí. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

hace comportarte en algunas ocasiones de una manera concreta, pues lo más importante que puedes hacer es explicarte, porque desde las explicaciones se pueden llegar a entender el comportamiento humano. Si tienes dudas, pues ¿por qué no preguntar? Preguntar es algo muy interesante y sobre todo si nos permite tener esas soluciones que estamos buscando. Si no te gusta algo, pues te animamos a que lo digas. También, si te gusta algo, pues hazlo saber, porque también es interesante que la gente sepa lo que nos gusta. Si quieres algo, pídelo. Y si quieres a alguien, pues qué mejor que decírselo. Y es que estos son algunos ejemplos muy básicos. Nadie sabe lo que pasa por nuestra mente. Es mejor expresar en lugar de tan solo esperar. Ya tienes el no, tenemos el no, así que ¿por qué no arriesgarnos a que el sí forme parte de nuestra vida? Es importante tenerlo en cuenta y buscar soluciones y cambiar el planteamiento para dejar de complicarnos la vida, que al final solo se vive una vez y que lo importante es intentar estar lo mejor posible, disfrutar al medio máximo, digamos de alguna manera, y sobre todo darle la vuelta a todas aquellas situaciones que merece la pena vivirlas de una manera muchísimo más interesante y constructiva. Así que animaros a ello y seguir disfrutando de vuestro viaje de descubrimiento y de crecimiento personal. Pues esta sintonía nos va trasladando ya a la sección final de nuestro programa. Llega el momento de despedirnos. Estos 60 minutos cada día pasan antes, así que es un auténtico placer poder compartirlos con todos vosotros y con todas vosotras. Desde aquí lanzamos un beso muy grande para todas las personas que nos habéis estado escuchando, tanto bien hoy en directo como a lo largo de las repeticiones que se darán el fin de semana. O también os recordamos que el programa se colgará en el Facebook, así que lo que decimos siempre, quien no lo escucha es porque no le da la gana. Os animamos a que disfrutéis de él, a que intentéis pues reflexionar sobre los temas que en algunas ocasiones abordamos desde aquí y sobre todo innovar en vuestra vida en todos los aspectos en general. Esperamos que disfrutéis de esta semana, de los días que quedan por delante y que el próximo martes aquí volveremos ya casi en vísperas de Semana Santa, unos días para poder reponer energía y disfrutar si es que os vais a algún sitio, y para la gente que se quede aquí pues también, que puede disfrutar fenomenal. Así que nada, lo dicho, a disfrutar mucho estas semanas, que todo lo que necesitéis ya sabéis, Facebook, correo electrónico, elchocoberriozaguerratia@hotmail.es y El Choco en el Facebook. Buscarnos, seguirnos, disfrutar y sobre todo reflexionar e innovar. La semana que viene volvemos aquí de 8:30 a 9:30, 100.8 Berriozaguerratia, El Choco, muy fuerte, agur.